Este juego es de los hacheros. Se puede añadir hasta donde más usted pueda, más personas aquí cogiendo de los cueritos de la mano. Se puede entrar más personas. Se canta, dice, como haciendo las curaciones de que los niños, pues, o las niñas, no sean como tocalones de sembrío, así. Entonces, con ellos la abuela hacía como la curación.